Mujeres con Historia. Hemos estado muy pendientes de Chile gracias al exitoso rescate de los 33 hombres sepultados a 700 metros bajo tierra en una mina. Como sabéis, en La Rosa de los Vientos os preguntábamos sobre vuestros premios Nobel de Literatura en castellano favoritos y constatábamos que entre los galardonados se hallaban dos chilenos, Pablo Neruda, reconocido poeta, y otra compatriota suya, también poeta, llamada Gabriela Mistral. Curiosamente, Gabriela fue la primera escritora latinoamericana que recibía esta distinción. En cambio, ninguno de nosotros recordaba una obra suya. Me llamó la atención este dato e intenté investigar quién era Gabriela, y he de confesar que he descubierto a una mujer con mucha historia. Para ponernos en antecedentes, tenemos que trasladarnos al Valle de Elqui, lugar que siempre la acompañará a lo largo de su vida y que será protagonista en multitud de sus poesías. Gabriela había nacido el 7 de abril de 1887 en Vicuña. Su padre, Juan Jerónimo Godoy, era maestro, mientras que su madre, Petronila Alcayaga, de ascendencia vasca, se dedicaba a coser. No se sabe exactamente el motivo por el que su progenitor abandonó el hogar. Algunos historiadores dicen que perdió el empleo y que por eso lo abandonó al no tener nada para mantener a su familia. Lo cierto es que a la pequeña edad de 3 años, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, como fue bautizada Gabriela Mistral, sufrió su primer desengaño al perder la figura paterna. Comenzaron a tener problemas económicos y Petronila decidió volver al pueblo de Monte Grande, donde se hallaba su hija mayor, habida de una relación anterior. La medio hermana de Lucila se llamaba Emelina y era 15 años mayor que ella. Emelina ejercía como maestra rural y fue la primera profesora que tuvo. Con ella aprendió a leer. La tristeza inicial se tornó alegría, rodeada de los Andes, los ríos o el canto de los pájaros que le daban consuelo y paz a su inquieta alma. Su madre era una gran conocedora de la naturaleza andina y cuando paseaba con ella disfrutaba diciéndole cómo se llamaban las plantas, los animales, mencionaba los montes, los árboles o los pájaros que hallaban a su paso. Lucila, poco a poco, iba absorbiendo como una esponja dichos conocimientos y sentía felicidad en Monte Grande junto a su hermana y madre. A su padre le echaba de menos, le quería. De hecho, un día, rebuscando entre sus recuerdos, hay unos versos escritos por él. Le gustaron tanto que Gabriela confesaría años más tarde que aquellos versos fueron la fuente de inspiración para que primero amara la poesía y más tarde se convirtiera en poeta. La pequeña abandona su querido Valle de Elqui para estudiar en la Escuela Superior de Niñas de Vicuña, donde sufrirá un percance al acusarla de un hurto que no había cometido. Las niñas que eran sus compañeras la apedrearon. Abandonó la escuela rápidamente e intentó recuperarse del trauma, acunada por el rumor amable de la naturaleza en su querido pueblo. Se fueron a vivir un tiempo a La Serena, donde su abuela materna le habló de la Biblia y de la vida de los santos. Más tarde se trasladaron a la localidad costera de Coquimbo, donde verá por primera vez el mar. Si los Andes habían hecho mella en el corazón de Lucila, el mar será para ella otro territorio divino al que recurrirá y echará de menos en momentos claves de su vida. Con 13 años comenzará a escribir poesía. Su formación será autodidacta, ya que no consentirá matricularse en otro centro de estudio. Algunos historiadores afirman que de niña sufrió una violación y que eso la marcó de por vida en su relación con los hombres, pero este hecho no está comprobado. A pesar de todo, con 15 años, el amor entra en su vida y se enamora platónicamente de un hombre 20 años mayor que ella, con el que mantuvo correspondencia durante casi año y medio. En 1904 ejerce por primera vez de maestra rural, al igual que lo hizo su hermana. Ella lo hace en la escuela del pueblo de la Compañía, próximo a La Serena, y gracias a su amistad con el periodista Bernardo Sadón, frecuenta con asiduidad la biblioteca. La biblioteca será esencial para terminar de formar espiritualmente el alma de escritora de Lucila. Allí descubrirá a sus respetados autores rusos como Tolstoy, Chekhov o Dostoyevsky, italianos como Gabriel D'Annunzio o a los franceses Frédéric Mistral y Michel de Montaigne. Lucila comienza a colaborar con algunas revistas y diarios, enviando artículos, y cuando decide estudiar para que le den el título de maestra, es rechazada por, según dicen, las opiniones ateas y casi revolucionarias vertidas en sus artículos y contrarias, para ellos, a una buena maestra que tiene que enseñar principios a los pequeños. Sin embargo, seguirá dando clases a los niños por la mañana y a los peones y obreros por la noche en la escuela de la compañía. Sigue escribiendo artículos para distintos medios y decide utilizar seudónimos en el intento de seguir opinando libremente y que no la crucifiquen por ello. Firmará, entre otros seudónimos, como Soledad, Alma X o el que comenzará a utilizar con más frecuencia, Gabriela Mistral. Al parecer, este seudónimo es en homenaje a dos de sus autores favoritos, Gabriel D'Annunzio y Frédéric Mistral, premio Nobel de Literatura que compartió galardón con el español José Echegaray. En estos pueblos rurales comprueba que la educación, si es difícil para el hombre, para la mujer es casi imposible. Y en algunos de sus artículos reivindicará el derecho de la mujer a la educación. En 1907 vuelve el amor a su vida. Conoce a Romelio Ureta, un ferroviario que se convierte en su primer novio. Romelio decide trasladarse al norte a la mina para conseguir dinero y casarse con Lucila. El trabajo de minero es demasiado duro y vuelve para retomar su antiguo empleo. La relación entre los dos al final acabará en ruptura. 2 años más tarde, Romelio será acusado de haber robado un dinero que no puede reponer y se suicida. En su chaleco encuentran una foto de Gabriela y todos piensan que ella ha tenido algo que ver en su ánimo. Asunto que desde luego ella siempre negó. La mejor forma que tiene la escritora de exponer lo que siente en esos tristes momentos es a través de su poesía, y compone Sonetos de la Muerte, que firmará como Gabriela Mistral. Desde entonces, siempre utilizará ese seudónimo, y años más tarde, cuando presentó dicha obra en los Juegos Florales de Santiago, organizado por la Sociedad de Artistas y Escritores de Chile, obtendrá el primer premio. Lucila consigue por fin el título de maestra y en 1910 convalida sus conocimientos ante la Escuela Normal número 1 de Santiago, obteniendo el título de profesora del Estado, lo que le permite ser profesora del nivel secundario. Por esa época vive una mala experiencia y otra buena. La mala, que su padre fallece, y la buena, que conoce a su adorado Rubén Darío, el cual publica algunas de las poesías de Gabriela en su revista Sucesos. En 1916, el profesor y político Pedro Aguirre descubre la valía de Gabriela y la nombra directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas. Realizará una labor encomiable, creando la escuela nocturna para adultos, a la vez que ayudará a crear bibliotecas y a dar conferencias. En su nueva faceta de mejorar los valores educativos de los liceos, viaja a Temuco, donde conoce a un incipiente joven llamado Neftalí Ricardo Reyes Vaso Alto, o, lo que es lo mismo, el futuro Pablo Neruda. Pablo siempre recordará con cariño cómo influyó la pedagoga en él. En 1922, el ministro de Educación de México invita a la poetisa a crear un método educativo para su país, modelo que hasta el día de hoy es la base de la educación que se imparte a los niños y jóvenes mexicanos. Es una época especial para Gabriela, reconoce en su labor como pedagoga y también como escritora cuando ve publicado en Nueva York su primer libro, Desolación, una obra poética que tiene gran repercusión. Comenzará a viajar y visitará Estados Unidos y Europa, donde impartirá su magisterio en conferencias, declarando que el buen escritor es aquel que sabe despertar en la juventud el amor por la lectura y el respeto por la familia y la patria. En 1923 ingresa en el servicio diplomático chileno como cónsul y residirá en varios países europeos y americanos. Seguirá colaborando en prensa escrita y aprovechará para entrevistar a escritores latinoamericanos que se encuentran lejos de sus países de origen. También escribe sobre escritores que admira, como Miguel de Unamuno o Carmen Conde, incluso de Rabindranath Tagore. Dará su opinión sobre las reformas agrarias o educativas, el feminismo, y también en sus artículos hablará de la defensa de la mujer y los niños. hará uso de su rica prosa poética para relatar sus crónicas de viajes y creará un nuevo estilo, el recado. Gabriel, en sus escritos, aprovecha para dar recados a los personajes con los que conversa o a la propia naturaleza, señalando o subrayando algo importante para ella. Dicen que se fijaba mucho en la calidez de la voz de sus interlocutores, el tono, la forma de expresar, el rico vocabulario que utilizaban y, sobre todo, cómo sabían contar historias. Los que la conocieron afirman que Gabriela tenía ese don, que tenía una voz que acariciaba el oído y reconfortaba, que embelesaba con su conversación, una gracia de la que ella no era plenamente consciente. No está claro si por influencia de su abuela materna o por la lectura meditada de los santos, Gabriela tomó gran pasión por dos santos, Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Asís, su santo favorito, con el que compartía su amor por la naturaleza y el desprecio a las vanidades humanas. Tanto es así que ingresó en la orden terciaria del santo. Pasó algunas penalidades económicas durante un tiempo, porque el gobierno de Chile, que pagaba sus servicios diplomáticos, se los retiró más tarde y tuvo que mantenerse solo como freelance, enviando artículos y dando conferencias. Por fin, en 1935 fue nombrada cónsul vitalicio a iniciativa de un grupo de intelectuales europeos donde destacaba Ramiro de Maeztu, Unamuno, Romain Rolland, entre otros, y eso la permitió tener una supervivencia asegurada. En 1938 publica Tala y decide que los derechos de autor se los entreguen a los niños españoles víctimas de la guerra civil. Gabriela había estado viviendo un poco antes de que estallara la guerra en España y quedó muy afectada por el devenir de los acontecimientos. Desde París dará auxilio y cobijo a escritores y profesores españoles que se exiliaron. En 1942 y 1943 sufrirá un terrible revés. Primero, unos amigos suyos, que son judíos, se suicidarán por miedo a ser entregados a los nazis. Gabriela está muy sensibilizada con lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial y la defensa del pueblo judío es primordial para ella. El otro será el tercer y más doloroso suicidio. Su sobrino, al que había adoptado con 4 añitos, al que llamaba cariñosamente Yin-Yin, pone fin a su vida ingiriendo arsénico con tan solo 18 años de edad. Pero el golpe afectivo será terrible para Gabriela y solo la poesía dará consuelo a su corazón. Con 56 años de edad, mucha experiencia y literatura a sus espaldas, le comunican que ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Es la primera vez que se otorga dicho premio a un latinoamericano y también la primera vez que se otorga a una escritora que escribe en castellano. Ella lo recibió gustosa en nombre de Hispanoamérica y algunos la llamaron la reina de las letras americanas. A partir de entonces, los reconocimientos se suceden en diversos países. Francia le concede la Legión de Honor, Italia un doctorado honoris causa, Cuba una medalla, California otro doctorado. ¿Y Chile? ¿Qué pasa con su adorado país? Tendrán que pasar 6 años hasta que le concedan el Premio Nacional de Literatura en 1951. Cuando vuelve a su tierra natal, está un poco perjudicada. Tiene problemas de corazón y diabetes que ha afectado su capacidad visual. Pese a todo, sigue activa. Prepara un poema sobre Chile de ardua elaboración y participa en el homenaje a José Martí, el héroe cubano. Justo antes de diagnosticarle un cáncer de páncreas, fue doctorado honoris causa por la Universidad de Chile. Debió ser un momento muy especial para Gabriela. Recordar sus comienzos de maestra rural, el oficio que siempre amó, el rechazo sufrido por algunos profesores cuando la decían que no estaba preparada al no tener un título universitario. Y ahora, su propio país la doctoraba por su excelente trayectoria y ser un ejemplo intelectual para Chile. El 10 de enero de 1957, la agonía de Gabriela Mistral acabó. Llevaba varios días ingresada en el hospital de Hampstead de Nueva York y no pudieron hacer nada por ella. Le acompañó hasta el último instante a su secretaria Doris Dana, con quien mantuvo una relación controvertida de la que algunos biógrafos afirman que era su amante, por lo que se puede leer en alguna de las cartas que se enviaban. Nosotros no queremos detenernos en este asunto, ya que ninguna de las dos confirmó si era cierto o no, y respetamos su intimidad. Doris fue nombrada albacea de la obra de la escritora chilena. Gabriel había dejado escrito que quería ser enterrada en su amado pueblo Monte Grande, que la vistieran con su hábito franciscano y que los derechos de los libros que se publicaban en América del Sur se los dieran a los niños pobres de su pueblo, mientras que los que se publicaban en otra parte del mundo se los entregaran a Doris y a otra buena amiga suya, Palma Guillén, quien también cedió sus derechos para los niños pobres. El 19 de enero de ese año se cumplió su voluntad, y aunque primero la enterraron en Santiago, más tarde trasladaron sus restos al Valle de Elqui, donde descansa rodeada de los montes andinos. Además de un cerro con su nombre, una universidad privada, calles y plazuelas por diferentes territorios chilenos, en 1967 se publicó póstumamente su poema sobre Chile. Y aunque tenían bastante del legado literario de Gabriela Mistral, no fue hasta 2007 cuando recuperaron el material que aún se hallaba en América del Norte en poder de la familia de Doris. Nos gustaría despedirnos con una frase que dijo Víctor Andrés Belaunde, un colega de la UNO, que quiso interrumpir la sesión del día para homenajear a la escritora chilena cuando se enteró de su fallecimiento, con las siguientes palabras. Tan bella fue su prosa como su forma poética. Si su poesía era oro, su prosa fue de diamante. Hoy hemos recordado a Lucía María, o Gabriela Mistral, como le gustaba llamarse, la mujer que quería ser una maestra rural y se convirtió en un icono intelectual.